pena se alegra. Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor cuando entregue el corazón y te paguen con traición. Corazón de araña negra que no siente compasión, en tinieblas me dejó y de mi pena se alegra. Sin poder hacer nada, Mariela.